A usted, Seremi, ¿cómo está, Seremi? Se une a este... Sí, a este a panel de conversación. Exactamente. ¿Qué bien? La Seremi de gobierno, María Fernanda Moraga Vistoso. ¿Cómo está, Seremi? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Muy bien, pues, bien, gracias. Un placer tenerla acá. Con toda la energía el mes de mayo. Sí, de todas maneras. Mes pues de mayo. Claro, mes del mayo, mar. Pues, sí, mes pues. Del mar, sí. Ayer fue, la corrida. Fue a la maratón, ¿no? No pude. Ah, ya. Estuvo porque mi tiene pensamiento. Pinta atleta. No, sí, yo los corro. ¿Sí? Pero no sí, pude pues ir. Si corre no frecuentemente ir. La no pude ir el día de ayer. No puedo sí. ir el día Estábamos de Estábamos hablando, Seremi, de que Valparaíso es la segunda región con más denuncias por ruidos molestos. 149 fueron recibidas por causa de ruidos molestos en la región de Valparaíso. Sí, pues y ahí yo escuchaba los canales de atención para realizar claro. estas denuncias importante claro. y saber que además hay una normativa contra los ruidos sí, pues. Molestos, hay un horario en que se pueden También emitir ruidos molestos sí. y hay que respetar Depende eso. Depende del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Eh? Depende del Ministerio de Medio Ambiente. Inclusive uno sí. se es contaminación, ingresa, el, es los contaminación. Ruidos contaminación acústica, son contaminación, claro. contaminación acústica y por lo tanto hay que respetar ahí la normativa que está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Así la Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, aquí en el estudio de la Radio Carnaval, señoras y señores. ¿Sabe por qué hablamos de este tema? Una, por la cantidad de repente bocinazos aquí en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué. Y también actualmente el tema de las motos. A mí me ha tocado, Seremi, y se lo pedí a la señora alcaldesa en la ciudad de Viña del Mar, una normativa para el tema de las motos. Adultos mayores en el plan de Viña del Mar, donde muchas veces se asustan. Se asustan sí. en la noche, en la madrugada. Y las corridas los en repartos. La noche también sí. tienen harto ruido. Exactamente. Sí. Ah, el tema del escape principalmente, porque el tema hay escape. Motos que no, no están sí. modificadas y que mayor complicación no hay. Es como una moda, ¿no? Sí, andar con el escape suelto. Cuando uno es más cabro. Ay, pues se ríe la señora. Cuando pero, uno claro, es más cabro. Con el escape libre. No en lo, y estas ciudades que están envejeciendo, pero. Bueno, el censo lo dice. Nosotros bueno. somos la, una de las regiones que está por sobre el promedio de personas mayores y Viña del Mar es una persona con muchas personas mayores. Sí, una ciudad con muchas personas mayores. Sí, efectivamente. Por su atractivo, por su tranquilidad, además también. A pesar de las motos con el escape. El escape, sí, el escape suelto. Y bueno, y salió sí. además como una de las ciudades. Con buena calidad de vida. Sí, efectivamente. Y hablando de adultos región. Mayores, Seremi, tenemos novedades con el pago del bono invierno. Así es, estamos ya, ya se inició el pago. Más de 1.800.000 personas van a ser beneficiadas. Ustedes saben que en invierno aumentan los gastos, sobre todo para la compra de calefacción y otras sí, cosas. No. Y es necesario entonces poder entregar este aporte, un aporte que va... en beneficio de las personas mayores de 65 años, con un monto de 81.000 pesos, un poquito más y fracción, y que no hay que hacer trámite alguno, no se postula en ninguna parte, se recibe de manera automática si cumples con los requisitos, uno de ellos es el mayor de 65 años, por supuesto estar pensionado, directamente a la cuenta RUT de nuestras personas mayores durante este invierno. A partir del 2 de mayo ya se comenzó a pagar. O sea, los adultos automático. Mayores ya les debiera haber llegado sí. entonces en su pensión el sí. primer pago de este bono invierno, ¿no? Llega normalmente justamente con el monto de la pensión, llega agregado este pago del bono invierno. ¿Único? Entonces, es la fecha de pago, así es. 85 mil pesos. 81 y se lo pagan al tiro. Y sí, fracción. 81.257 pesos. 81.257 pesos. ¿Y debiesen haberlo pagado en mayo? Sí, durante el mes de mayo lo van a estar pagando desde el 2 de mayo, el día que a uno le pagan su pensión, okay. ese día va a recibir un poquito más, un monto adicional, ese monto corresponde al bono invierno. No nos ha dicho nada Juanito Guerrero. Sí le llegó el bono, no. Y aparte de los... escondía aparte de los el colega está calladito. Aparte de los requisitos que usted nos comentaba, Seremi, los 65 años, fin, etcétera, ¿cuáles son los otros para recibir hoy día el bono invierno? Tienes que tener una pensión que no supere los 200.000 pesos, un poquito más, los 222.000 pesos, descontando la pensión garantizada okay, universal, claro. ese es el principal requisito, junto con ello, por supuesto, ser mayor de 65 años. Principales requisitos, hay otros que son más técnicos, siempre lo pueden buscar en la página de Chile Atiende, www.chileatiende.gov.cl, en las oficinas del IPS también, si es que no les llegara, que no debiera ocurrir, también ahí mismo, en esas oficinas, pueden generar el reclamo. Pero el principal requisito, mayor de 65 años y tener una pensión garantizada, o sea, una pensión inferior o igual a 222 mil pesos, descontando el monto que llega por la pensión garantizada universal. ¿Qué le parece? La Seremi se da el tiempo para venir a nuestros estudios. María Fernanda Moraga, señoras y señores, hablándonos del pago del bono invierno aquí en la Radio Carnaval. Mayores de 65 años, 1.800.000 personas que lo van a recibir a partir de mayo, en la pensión de mayo. ¿Sabe qué, Seremi? Quiero preguntarle, después del 1 de mayo, ¿se anunció el tema de reajuste del salario mínimo? Así es, estamos ya... A ver, mes de mayo es mes de los trabajadores, de las trabajadoras, hay hartas noticias, y mes de la mamá, por supuesto, el domingo, bueno, el sábado, pero se celebra el domingo, sí. Pero el día oficial es el sábado. El sábado, así. Y es. Como es el mes de los trabajadores y trabajadoras, hay hartos hitos que se están cumpliendo durante este mes. Uno de ellos es, por supuesto, el acuerdo que llegamos como gobierno en conjunto con la CUT para el aumento del sueldo mínimo, el reajuste del sueldo mínimo, que va a estar en 529.000 pesos. Nosotros proyectamos que al salir del gobierno vamos a terminar en 530.000, 36.000 pesos, habiéndolo iniciado con 350.000. Un gran logro para nuestros trabajadores y trabajadoras, que se suma a otros como el año y más de cumplimiento de la ley de 40 horas de jornada laboral y, por supuesto, ya la implementación de la reforma previsional, que ya tiene su primera bajada concreta, y es que desde este 1 de mayo también se ha empezado a pagar parte de lo que corresponde al seguro social de los empleadores y el aporte que va a hacer entonces a los trabajadores y trabajadoras. Seremi, comenzando entonces por este reajuste a 529.000 pesos del sueldo mínimo, ¿a partir de cuándo? ¿Y tiene que pasar antes por el Congreso o no? No, ya está aplicado el reajuste, es un reajuste que el acuerdo se llegó ahora el 1 de mayo justamente para... previo al Día del Trabajador y de la Trabajadora, pasa por aprobación, pero ya hay un acuerdo para que se aumente, y es uno de los compromisos que nosotros teníamos, ¿no? De poder ir reajustando el sueldo mínimo conforme se reajustan los precios de todas las cosas, también poder ir avanzando en el reajuste del sueldo mínimo, así que ahí atentos y atentas todos los trabajadores que en el sueldo de fines de mayo debiera aparecer ya reajustado el sueldo mínimo. Vamos a verlo. Ah, se ríe. Vamos a ver, sí. Claro, 1 millón de pesos quería decir, pero estaban acá los colegas hablando anteriormente. La serie al 2029 proyectaban 1 millón de pesos. ¿Un millón de pesos? Claro. La Central Unitaria de Trabajadores. Sí, claro. Si andábamos, estábamos en Valparaíso, nosotros ahí estuvimos. Bueno, dicen que en pedir no hay engaño. Exactamente. Pero fíjense que se reajustó bastante, porque el último monto que teníamos era de 510 mil pesos, lo reajustamos a 529 mil, es decir, por sobre se reajusta el precio de las cosas de acuerdo al IPC. Entonces, estamos hablando de que es un reajuste real de salarios que se reajustan de manera real, y bueno, y que vamos a seguir reajustando, esperamos, antes de que termine nuestro mandato, hacer un nuevo reajuste y salir con el sueldo según lo comprometido en nuestro plan de gobierno. La Seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga, señoras y señores, aquí en los estudios de la Radio Carnaval. ¿Y cómo va la reforma de pensiones, Seremi? Contento estamos porque, bueno, ya después de tanto tiempo que estuvimos tramitándola para llegar a acuerdos, se promulgó, ya es ley, pero luego de la ley, por supuesto, viene la aplicación. Los vecinos y las vecinas dicen, ya, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Cuándo yo voy a haber reajustado finalmente el monto de mi pensión? Cuando me toca a mí, etcétera, ya vino la primera patita, por decirlo de alguna forma, de esta aplicación de la reforma de pensiones, que es la implementación del cobro del seguro social. Recordemos que este seguro social se va a hacer el cobro a los empleadores de manera gradual en un plazo de 9 años, que se puede extender hasta 11, y que en este primer año el cobro va a ser de el 1% del seguro social total, que ya está comenzando a ser cobrado entonces a empleadores y que va a servir para finalmente financiar y aumentar las pensiones de todos y todas, principalmente poniendo el foco en las mujeres, pero de todos y todas, particularmente, y esto es muy importante, de los actuales jubilados y jubiladas, no solamente de los jubilados del futuro, sino que desde ahora ya van a poder ver incrementado desde el mes de septiembre su pensión, aquellos que son mayores de 82 años. Mayores de 82 años es para la, ese es el primer ciclo a los que se le va a... A los primeros que les va a aumentar. ¿Son 30 y algo? ¿Cuántos miles de pesos son? Estamos hablando de una inversión, sí, de más o menos de 30 mil millones de pesos, solamente pensando en que estamos en un sector de los jubilados y jubiladas que son los de 82 años hacia arriba, que van a comenzar a recibir su pensión reajustada desde el mes de septiembre, recordando que aumenta a 250 mil pesos. Luego se va a reajustar para aquellos que tienen 75 años y más. Y finalmente el tramo de los pensionados más jóvenes de 65 años y más para de aquí al 2027, entonces cumplir con que todos y todas las pensionadas tengan pensiones garantizadas universales de 250 mil pesos. Estamos hablando de alrededor de 1.800.000 pensionados. Y con el cobro de este seguro social es que se busca hoy día recaudar, Seremi, los pagos, por ejemplo, de los bonos de cotización por año y otros aspectos que hoy día buscan aumentar las pensiones, ¿no? Así es. Precisamente este seguro social lo que viene es a generar ciertas compensaciones, una de ellas por año trabajado para los jubilados actuales, es decir, 0,1 UF por año trabajado, para que se puedan beneficiar aún no teniendo empleador vigente porque están pensionados, pero también para generar compensaciones, por ejemplo, hacia las mujeres que tienen una tasa de natalidad mayor, una expectativa de vida mayor que la de los hombres y que, por lo tanto, su pensión, al ser calculada, es menor, es inferior, se le va a generar también una compensación a ellas que va a hacer que aumenten las pensiones de las mujeres, no que disminuya la de los hombres. Eso es sumamente importante. Aquí queremos subir las pensiones de todos y, por lo tanto, se reajustan las de las mujeres, se equiparan a la de los hombres, las que también van a subir. Y para eso es este seguro social, todo para finalmente ver reajustadas las pensiones de los actuales pensionados, los futuros pensionados, también entendiendo las características desiguales que existen hasta el día de hoy. ¿Y este cobro se le hace a todos los empleadores? A todos los empleadores, pero se ha decidido en el Congreso, y así salió la ley, y bueno, fue una propuesta nuestra también, que sea un cobro gradual, poniendo el foco especial en las pymes, en las mipymes, que finalmente este cobro no genere una desajuste económico en su empresa, sino más bien que pueda ser gradual, que se puedan planificar de manera de beneficiar tanto al empleador, pero, por cierto, principalmente a los trabajadores y trabajadoras de esas pequeñas y medianas empresas. La reforma de pensiones que busca, lógicamente, mejorar hoy día, Sandro, las pensiones de los actuales jubilados desde el mes de septiembre, y esto va a ir entonces de manera gradual, ¿no? Eso es importante. Hay muchas dudas y la más recurrente, Seremi, justamente es aquella. ¿Cuándo me va a tocar a mí el aumento de mi pensión? Y por eso es tan importante espacios como este, porque sabemos que una vez que se publica una ley, todos quieren que sus beneficios sean aplicables ahora ya. Sí, entonces, claro, hay mucha ansiedad también, sobre todo en las personas mayores, de cuándo van a ser beneficiadas. El primer tramo, yo lo decía, en septiembre. 82 años. Desde los 82 años hacia arriba. Luego, el próximo año, el 2026, para 75 años y más. Uh-huh. Y después, en septiembre, para 65 años y más. Lo importante de aquí es que el compromiso, y así está establecido la ley, es que de aquí al 2027 todos y todas tengan una pensión de 250 mil pesos, pero además, mínima. Claro, se crea una institución que va a ir revisando el monto de la pensión para que no queden 250 mil pesos para siempre, sino que también la pensión se vaya reajustando, si no, va a quedar desvalorizada. Seremi, ¿y estos beneficios, por ejemplo, de años cotizados, se dan en relación a los tramos de edad cuando aumenta la pensión? ¿O esto va a tener que, digamos, este bono por cotización voy a tener que esperarlo hasta que yo, por ejemplo, cumpla 75 el próximo año, o esos llegan de manera inmediata? Estos son de manera inmediata. Porque ahí también voy a tener un aumento en la pensión. Por supuesto. Reajuste del IPC, reajuste de la pensión garantizada universal y estos bonos por años cotizados. Así es, son tres mecanismos. Es muy buena pregunta porque hay varias formas en que va a subir la pensión. Una de ellas es que sube la pensión garantizada universal a 250 mil pesos y eso tiene sus plazos, yo ya los comenté. Ajá. Otra es la incorporación de compensaciones que vienen a través del seguro social, y esas tienen otros tiempos que van a comenzar a ser aplicadas desde el segundo semestre también, y ahí es 0,1 UF por año cotizado, con un tope de año, ¿cierto?, para hombres y mujeres, que es independiente del aumento de la pensión garantizada. Correcto. Universal. Entonces pueden ir viendo esta compensación sin que necesariamente se haya reajustado la pensión garantizada universal a 250 mil pesos, y de aquí al 2027 ya va a estar todo. Va a aumentar todo, en todos sus aspectos. Las compensaciones por el seguro social y el aumento también de la pensión garantizada universal. Lo único que se mantiene, como para que la gente también lo sepa, es que aquellos que estamos trabajando todavía vamos a seguir entregando nuestro mismo monto por concepto de ahorro previsional, que corresponde como a un 10%, un 11%, dependiendo de la AFP. 3:46, la Seremi de Gobierno María Fernanda Moraga Vistoso está con nosotros a esta hora aquí en la Radio Carnaval FM. Sandito, ¿ya está sacando la cuenta ya? ¿Cuántos años le quedan para jubilar? ¿Cuánto va a sacar? Exactamente. Si de aquí le va a llegar el bono. ¿Va a ir bien o no? Si le va a llegar el bono por año. Hay que tener fe. Claro. Hay que tener fe. Estaba revisando el pago del bono invierno, pero todavía. Sí, lo que pasa es que pone el RUT de la mamita. Soy el apoderado. Soy el apoderado de mi madre. La Seremi, qué bien que sea el tiempo para venir a conversar con nosotros, Seremi. Son varias las consultas que nos van llegando, porque siempre la gente tiene poca información de muchos temas, la verdad, las cosas. Sí. Estamos haciendo muchas cosas y no todas se amplifican, así que esta radio en particular, bueno, y todos los medios de comunicación nos ayudan mucho a amplificar las noticias, los beneficios sobre todo, porque aquí estamos hablando de puros beneficios para los vecinos y las vecinas, e insisto en esto, en una región como la nuestra, en que tenemos muchas personas mayores, muchos jubilados y jubiladas, entonces nos va a beneficiar más que otras regiones. Y a propósito de eso y de las personas mayores también que están dentro de el grupo de riesgo de vacunación, veía cifras hoy día, cerca del 60% ya se ha vacunado en la región de Valparaíso. Nos queda todavía porque se espera que el pic de la influenza sea dentro de estas semanas, ¿no? Mayo, junio, por eso es importante. Además también está bajo en comparación a año anterior. Seré mi cara, hacer el llamado. ¿Se vacunaron? ¿Sandito se vacunó ya? Sí, ¿se vacunó? La influenza. No, que yo no estoy dentro de los grupos de población de riesgo. Ay, bueno, pero hay que vacunarse. Si no estoy... Porque hay que dar el ejemplo. No se quiere vacunar. ¿Usted se vacunó? Por supuesto que sí. La última le costó, vez que cuente, vine, cuente, pero cuente, le costó. La última vez que vine no me había vacunado. No. ¿Y cuál fue el compromiso? Que cuando volviera iba a estar vacunada. Vacunada. Me inoculé, por supuesto. Sí. Don Sara también se vacunó, le costó, pero... Importante. Hay que hacerlo, es importante porque uno se cuida a uno, pero también está protegiendo al resto. Y todavía nos quedan unos días... Pero tú lo señalabas, estamos entrando al mes de mayo, mes que nosotros como gobierno desde el Ministerio de Salud previmos como el mes más complejo, en donde van a haber circulando mayor cantidad de virus respiratorios y por supuesto que eso significa entonces poder tomar las medidas necesarias para evitar enfermarnos o, si es que nos enfermamos, que no tenga consecuencias graves. Para eso adelantamos la campaña de vacunación, ya lo hemos dicho desde el 1 de marzo, estamos en un 60%, alrededor de 600.000 personas vacunadas de nuestra población objetivo, que son 900.000. Todavía nos quedan unas comunas. Viña del Mar sigue estando atrás respecto de otras comunas. Y eso que hay varios puntos de vacunación, en los moles, espacio urbano, en fin. Así que el llamado es, no solamente los vacunatorios son los CEFAM, también tenemos los centros comerciales, algunas plazas. Cuando hay eventos deportivos como la corrida de ayer, había un vacunatorio, un punto de vacunación. En el metro también, en algunas estaciones. Y estos 100 puntos de vacunación que hay en la región los pueden encontrar en www.mevacuno.gov.cl, buscar cuál es el más cercano, inocularse contra el COVID, la influenza, si son niños lactantes entre 6 meses hasta quinto básico, el virus sincicial, para que repitamos lo que hicimos el año pasado, que ninguno de nuestros niños falleció a causa de este virus respiratorio. Este año queremos lograr lo mismo, pero para eso necesitamos la conciencia de los vecinos y las vecinas y que acudan a vacunarse. Es una vacuna gratuita además para la población de riesgo. Y si usted quiere colocársela al COVID, se la coloca al mismo tiempo, una en cada brazo. Pues ponerte las dos, una en un bracito, la otra en el otro, la que te duela más. No, después el post. El COVID duele un poquito más. Pero teniendo alta agua. Agüita. Además, los trabajadores y trabajadoras tienen un horario, un tiempo determinado en su hora de trabajo, en su jornada laboral, para ir a vacunarse. Ese es un derecho de los trabajadores y trabajadoras. Así que tampoco está la excusa de que no pueden ir porque no les dan permiso, porque es un derecho de ellos poder ir a vacunarse. Así que ya saben, personas mayores de 65 años, personas gestantes, funcionarios públicos, personas que atiendan a personas mayores, enfermedades crónicas, niños y niñas, desde los 6 meses hasta quinto básico son nuestra población de riesgo y por lo tanto son prioridad para que vayan a vacunar. Y hay varias campañas de vacunación, los consultorios más cercanos a los establecimientos educacionales van directamente a los colegios ahí a ahí estamos a en vacunar, un trabajo con sí. las corporaciones municipales de salud para ir a los colegios, por lo tanto esa población de riesgo está más o menos cubierta. Claro. La población mayor también, porque son muy responsables nuestras personas mayores, ¿sí? pero hay un tramo de jóvenes principalmente que tienen enfermedades crónicas o son embarazadas o tienen profesores, asistentes de la educación, etcétera, ajá. que todavía no asisten. Ese es el tramo que estamos más bajo y es importante entonces hacer el llamado. Y usted que está ahí en su casita abrigadito ahora, dese un tiempo, planifíquese. Con los cambios de temperatura y te pueden pillar. Por débil, supuesto que y sí. Y ahí se mete el virus, pero si está con la vacuna. Y recordando también el uso de mascarilla obligatoria en las urgencias de nuestros centros asistenciales de salud, tanto público como privado, esa medida se mantiene. Todo para pasar un invierno seguro y llegar a un verano mejor. Claro, para poder llegar al verano. Para llegar al verano. Haciendo un recuento, entonces, la Seremi de Gobierno, la señora María Fernanda Moraga, el pago bono invierno, que ya comenzó a partir de este 2 de mayo. Así. ¿No es cierto? Todo invierno. Exactamente. Invierno. La reforma de pensiones, la entrada en vigencia del Seguro Social. Así es. Que también estamos en aquello. Los avances en materia laboral en el marco del aumento del sueldo mínimo que debiese verse reflejado a fin de mes. Muy bien, tomó nota. Sí, es muy aplicado. Muy bien, Los vacunatorios, aquí Viña del Mar, lo hablaba con la alcaldesa el otro día, estamos bajo, ayúdenos ahí en la radio, yo estaba hablando bastante respecto del tema, vayan a vacunarse. Vamos a poner un vacunatorio aquí afuerita. Afuerita de la radio, sí. ¿No es cierto? Es que hubo uno muy bueno, ¿sabes dónde? Yo me ofrezco, me puedo poner a vacunar. Para el Día de la Salud fuimos a hacer contacto, la radio en contacto directo, afuera del Palacio Carrasco, aquí donde está la biblioteca, entre 4 y 5, y las vacunas se acabaron a la 1 de la tarde. ¿Ve? Fue en el Día de la Salud, tenía ahí el Gustavo Frink y todo, claro. Yo pasé inclusive, no me pude vacunar ahí, estábamos en directo para la radio, así que pone usted a vacunar al Olivar. Bueno, estuvimos incluso con la directora del Servicio de Salud. Estuvo y aquí el la directora también hablando. La radio, la verdad, las cosas sí. que la Carnaval, me lo decían algunas personas, sabe que siempre hablando de muy buenas informaciones. Y sabe que la señora Mabel Fernández, lo anoté, de Quilpué me pregunta y hágale la consulta a la alcaldesa, me dice ella, ¿no? Es la Seremi la que tenemos en este momento aquí. Futura alcaldesa. Puede ser, uno nunca sabe. Sobre que se extendió el plazo hasta el 9 de mayo del Fondo del Fortalecimiento Seremi. Sí. La señora Mabel Fernández de Quilpué. Fondo de Fomento a Organizaciones de Interés Público. Es decir, un fondo que está pensado en nuestras organizaciones para dirigentes, dirigentes sociales que quieran fortalecer, como lo dice el nombre, su organización o la comunidad con algún proyecto que tenga impacto local. Estamos ahí con varias postulaciones en la región, pero se extiende el plazo hasta el próximo 9 de mayo. Claro. Pueden encontrar las bases todavía en la página www.fondos.gov.cl. Eso me está viendo ella. www.fondos.gov.cl. Aparecen las bases, los requisitos, los montos, qué tipo de proyectos pueden postular, etcétera, para poder postular además a proyectos que sean ya locales, proyectos que sean regionales o inclusive proyectos nacionales que incluyan más de una comuna en distintas regiones. Son fondos públicos, esto es plata de todos y todas y por lo tanto queremos destinarla a aquellos que tienen necesidades, que quieren impulsar sus organizaciones. Hay tantas organizaciones en la región de Valparaíso con tan buenas ideas, hemos visto proyectos muy lindos, así que hasta el 9 de mayo pueden revisar, postular, concursar y ojalá adjudicarse estos fondos para que puedan construir una mejor comunidad en los barrios de nuestra hermosa región. Ahí le envié la información a la señora Mabel Fernández de Quilpué, ella es dirigente en el sector del Belloto, fondos.gov.cl, y hasta el 9 de mayo tiene la posibilidad de poder postular. Todavía le quedan 4 días, Mabel, sí, para que puedas postular. Hasta el 9, le está escuchando atentamente, me dijo, hágale la consulta a la alcaldesa, es la Seremi la que tenemos aquí en los estudios de la Carnaval. ¿Pero se refería a la alcaldesa de Quilpué o a la de sobre el color de pelo, quizás? Ahí le vamos a preguntar a la señora Macarena, se refería. Ah, claro. A la alcaldesa de Viña del Mar. Es que yo soy Viña Marina también, pero... Sí. ¿Vive cerquita aquí de los estudios de la radio por lo sí, demás usted, pues? Sí, pues sí, siempre me saludan, paso a pasear a mi perrito, pasear, me saludan. Sí. La Seremi de gobierno, señora. Vengo con mi perrito, he venido también estudio sí, con mi perrito, por sí, supuesto. Un estudio pet friendly. Sí. Seremi, encantado. Pues. Igualmente, que esté muy bien. Que tengan... Antes que se nos fatigue el equipo, ya están con cara de almuerzo ya... Oye, un Caimito, la tía está con cara de almuerzo ya. Carnavaleros y carnavaleras, sí, que tengan una linda semana, un muy buen mes y que almuerce muy rico. Ustedes también, porque están teniendo la cara de hambre. También. Y nos vemos pronto. Muchas sí, gracias, Seremi, por darse el tiempo de venir a los estudios de la Radio Carnaval. Como siempre, encantada. Muchas gracias.